Bueno, pues aquí seguimos, en la mañana de la Sierra de Cádiz, en la mañana de Radio Guadalete. Hemos abierto la segunda hora del programa escuchando lo último de Fernando Soto. Como saben ustedes, siempre aquí en la mañana de la radio apostando por los temas hechos en nuestra tierra, por artistas de nuestra tierra, evidentemente. Un homenaje en toda regla al genial cantador bambino, pero eso sí, por sevillanas. Dando más color si cabe a esta mañana de verano. 11:16, una temperatura media en la comarca de la Sierra, que a esta hora de la mañana ya asciende hasta los 26 grados. Bueno, pues la previsión apuntaba a eso, y eso vamos a tener, un día prácticamente igual al de ayer. En cuanto a la temperatura máxima, por lo menos, la mínima parece que va a estar pues también exactamente igual. Por lo tanto, lo que vivimos ayer domingo nos vale para hoy y parece que para mañana. De todos modos, como siempre, a eso de las 12:10, justo después del informativo del mediodía, vamos a contactar, como es habitual también cada jornada aquí en la radio, con la Agencia Estatal de Meteorología, y conoceremos de forma pormenorizada la previsión para el día de hoy. Vamos a entrar en materia, vamos con otra de las buenas costumbres de la semana en la sintonía de la radio, que no es otra que hablar con el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Saben ustedes que cada semana, aquí en la mañana de la radio, cada lunes concretamente, tenemos un fascículo más de esta enciclopedia de salud de audio, y además lo digo con toda la razón del mundo, no me falta razón, ya que todo se está acumulando en la página web de Especialistas Ya. Todos los programas que emitimos cada lunes aquí en directo en Radio Guadalete, de forma grabada, los podrán ustedes escuchar cuando deseen en esa, insisto, enciclopedia de audio de salud que ya se ha conformado en especialistasya.com. Así pues, vamos a llenar el fascículo de hoy con todos esos conocimientos del doctor Antonio Rodríguez. Antonio, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete, y deseando que estén todos pasando unas felices vacaciones, las que la haya podido coger. Y, en fin, y aunque alguno, en fin, no pueda disfrutarla en la playa donde quisieran, pero por lo menos que donde estén, pues lo estén pasando muy bien. Bueno, esperemos que sí. Pues, Antonio, hoy es un día, entre comillas, triste. Digo entre comillas porque, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Pero es el último programa de la temporada. Sin embargo, retomaremos la sección en septiembre, ¿no es así? Pues sí, también hay que coger, tengo a mi hijo en Tenerife y queremos ir a verlo y de camino disfrutar de esta prolongación de la península en estas tierras, y estaremos hasta, en fin, unos días, y a primero de septiembre estaremos de vuelta y estaremos otra vez en directo con todos los oyentes, pero en fin, hay que recargar la batería y recargar la energía. Muy bien. Antonio, por cierto, antes de empezar con la noticia sanitaria del día, me gustaría comentarte algo así en general. Hombre, no sé yo si esto se debería comentar simplemente en general o a título particular de que las personas que se han quejado. Me han llamado algunas personas a la radio, concretamente han sido cuatro, tampoco más, no voy a exagerar, quejándose cada una de ellas por separado, además sin conocer, digamos, en fin, la resolución sobre el tema del anterior, quejándose del trato de algunos profesionales de la medicina de cabecera, de algunos médicos de cabecera, en relación a diferentes problemas. Dicen que notan, dicen ellos, me han dicho las cuatro personas, no de la misma forma, pero sí he podido sacar esto en conclusión general, que notan cierta desidia de los médicos de cabecera últimamente, que no saben si será por la acumulación de trabajo, por las condiciones de sueldo, por lo que sea, pero que están notando, insisto, cierta desidia. ¿Tú cómo valorarías esta opinión, Antonio? Bueno, yo creo que esto sería, lo que pasa que este no es sitio idóneo, pero no hay ningún problema dedicarle un programa entero, porque es un tema muy importante. Uh-huh. Esto que están diciendo, que te han comentado los oyentes, no me extraña, y tú puedes decir, o algún oyente puede decir, bueno, esto como es posiblemente viniendo de un profesional, que puede haber un cierto corporativismo y demás. Pues yo puedo decir que hoy estamos a 5, pero hace 2 días, el día 13, estuve en una boda de un compañero. Claro, allí había muchísimos profesionales, médicos, enfermeros, auxiliares, técnicos de ambulancia, y aunque hablamos de muchos temas, pero claro, siempre sale el tema este. Y entonces yo, la verdad, estando ya jubilado, pero tengo 3 hijos médicos en activo, y yo estoy en activo en lo que, entre comillas, ¿no?, en lo que es en estos programas de educación para la salud y de promoción de la salud, que realmente es lo que más me gusta, pues me siento triste también, porque veo que los médicos, gran cantidad de médicos, están quemados, totalmente quemados, aburridos. Es un día, ya tratamos en una ocasión lo que es síndrome de burnout, el estar quemado en cualquier profesión, desinterés, apatía, tristeza, miedo ahí al trabajo, miedo entre comillas, ¿no? O agobio cuando tienen que ir al trabajo. Esto le está pasando a los médicos. Yo puedo hablar de los médicos de cabecera por donde tengo más contacto. Y es verdad, es decir, esto que han dicho estos cuatro oyentes, no me extraña, no me extraña. Los médicos están quemados. Resulta que después de entrar a estudiar medicina, que además es una carrera vocacional, normalmente puede que alguno vaya, no sé, pensando en nada, que va a ganar mucho dinero o algo, pues está equivocado, pero realmente los que van a medicina, tú le preguntas a cualquier chaval de 18 o 19 años, son gente que lo han currado mucho durante toda su juventud y toda su infancia y juventud han sacado una nota buenísima para poder entrar en medicina. Y una vez que están dentro de medicina son 6 años, 6 años muy duros y muchas veces desagradables, viendo autopsias, haciendo práctica en condiciones, viendo cosas que no están acostumbrados, ¿no? Desagradables, porque la enfermedad, algunas de ellas tienen aspecto, en fin, dermatología, cirugía, que no sea agradable ver cómo sufre el ser humano. Y después, cuando terminan los 6 años, si es que ha aprobado todos los cursos y no ha perdido ningún año, al cabo de 6 años tiene que perder otro año más de su vida sin ganar un duro todo este tiempo, sino gastándole a sus padres, que la mayoría de ellos no son ricos, porque los ricos en España son una minoría, otro año para preparar el MIR y sacar una nota que le permita estudiar lo que le gusta. Y después, una vez que aprueba el MIR, como mínimo 4 años de especialidad. Y cuando terminan los 4 años de especialidad, te encuentras en el paro. Y sustituciones al 75%, es decir, o al 50%. ¿Qué significa? Que cuando te contratan a trabajar, te contratan a trabajar para una jornada laboral de 4 horas, de 5 horas, de 3 horas. Lo mismo te pueden mandar a Borno, te pueden mandar a Algeciras, te pueden mandar a Cádiz, te pueden mandar a Vejer. Es decir, no ganan ni para el coche. Después de tanto sacrificio, y ahora te meten en un cupo, como no hay oposiciones, si tienes suerte de que te hagan contrato un mes, o prolongándose ya lo más antiguo, mes a mes, no te puedes casar, o no te puedes ni comprar ni un piso si tu novia o tu mujer trabaja, porque tú no sabes dónde vas a terminar. Entonces, y además, cuando estás en un cupo que estás conociendo a las personas, se te acaba el mes y las pruebas analíticas o las exploraciones que le pediste a algún paciente, pues no sale ni el resultado, aparte que te están llegando gente nueva y mientras los conoces necesita un tiempo. Y esto llega a quemarse. Esto ya digo, un tema que para dar mucho de sí no va a pasar, pero que sí. Es triste y que yo creo que las autoridades y la sociedad en general, las asociaciones de vecinos, colectivos, ciudadanos de todo tipo, deberían tener, poner pie en el asunto. Porque es que todo el mundo no tiene dinero para contratar a una compañía privada, para ir a tener, además de la ciudad social, contratar a San Mufase, a Desla, en fin, todas esas compañías que hay, y tener siempre un médico. Todo el mundo no tiene dinero para eso. O es que estamos aquí, nada más que hay una medicina para ricos y otras para pobres. Uh-huh. Un tema muy gordo que sí, la verdad ha que dado, sí. Ha puesto el dedo en la llaga. No, otra vez. Es que me acuerdo, Antonio, que esto lo tratamos nosotros en la radio. Bueno, lo trataste tú en este caso, lo profundizaste sobre ello. Cuando nos entregabas también los fascículos de la cara oculta de la sanidad andaluza, ¿te acuerdas, no? Y eso sigue, es decir, todas aquellas personas, esto está denunciado, es decir, que esto sería para ella un juez, es decir, para ponerlo. Es decir, cualquier día pasa cualquier cosa, con médico con 5 minutos de media, cambiándole de paciente continuamente, sobrecargando la consulta, que ya son unos 50 números diarios, encima te meten gente sin cita, porque tienen que ser atendidos, insertándolo, quitando el tiempo a otro, disminuyendo el tiempo. Esto pone en peligro la salud de muchas personas, aparte del agobio que significa. Y bueno, ¿pero quién lo denuncia? ¿Y quién tiene que denunciarlo? Pues son los colectivos, las asociaciones de consumidores, asociaciones de vecinos, porque no hay uno en particular, es un tema, en fin, peliagudo, para decirle que las autoridades sanitarias no tienen sensibilidad ninguna y están jugando con la salud muchas veces de los pacientes, haciéndole trabajar a los médicos en estas condiciones, y a los enfermeros y demás. Así que es un tema peliagudo, has puesto otra vez el dedo en la llaga, y que es un tema que para tratarlo en fondo y para que, ya digo, tienen que ser los colectivos los que puedan meterle mano a esto. Uno a título particular ni tiene tiempo ni tiene dinero para llevar esto a donde hay que llevarlo. Bueno. Para que la autoridad sanitaria pongan, es decir, que dejen de despilfarrar, que todavía se sigue despilfarrando mucho dinero con todos los recortes que están haciendo, y sin embargo las cosas esenciales no se deben recortar, hay que recortar en lo superfluo. Siempre, y sin embargo en sanidad se siguen recortando en temas muy superficiales. Pues como tú perfectamente has dicho, si te parece, ya para la próxima temporada, a partir de septiembre, también dedicaremos un programa a esto. Y por cierto, Antonio, que una de las chicas que llamó no recuerdo si fue la tercera o la cuarta, tenía un problema que la tenía bastante preocupada. Lo que pasa es que me facilitó una serie de datos que, sinceramente, yo he tomado así como he podido. Así que, si te parece, te los voy a pasar por vía interna y a ver si en un próximo programa le podemos contestar, porque estaba muy preocupada con unos síntomas que tenía de una, según ella, posible enfermedad. El médico le decía simplemente que era calor del verano, etcétera, etcétera. En la analítica le salía todo un poco así como desorbitado. En definitiva, como te digo, para no andar dando tiros al aire, o como se quiere decir esto, ¿no? Pues yo lo voy a repasar todo, lo voy a copiar exactamente como es y te lo voy a pasar para que en un próximo programa le demos respuesta. ¿Te parece? Bueno, no, si quieres le podemos dar respuesta ya por vía interna. Perfecto, internet. Muy lo bien. Lo que sí que le decía a todos los oyentes que, en fin, estamos dispuestos a contestar todas las preguntas que nos hagan, pero siempre, hombre, en este caso le voy a contestar a la chica, no conozco su historial, no la conozco a ella, esto no es una consulta médica, es una consulta de asesoramiento, en fin, que vamos a hacer todo lo posible, pero que todo el mundo sepa que los casos particulares no podemos entrar en ellos, simplemente porque para eso está su médico. Ahora sí le podemos orientar. Sí, pero una segunda opinión, qué, ¿no? ¿Qué es lo que yo haría en su situación? Claro. Es decir, el caso concreto no le voy a decir ni lo que tiene que tomar, ni lo que tiene que dejar de tomar, ni qué pruebas tiene que hacerle. Solamente le voy a orientar qué es lo que yo haría ante el problema que ella tiene de que no le dan cita hasta dentro de 6 meses, ya. O que no, ella cree que no le hacen caso. Yo dice, bueno, usted como ciudadano particular, ya no como médico, pero con su experiencia de médico de después de 37 años, si usted estuviera en mis circunstancias, ¿usted qué haría? ¿A dónde acudiría? Pues eso sí le podemos informar. Muy bien. Ya para terminar sobre esto, o con esto mejor dicho, y pasar a los temas del día, te cuento una cosa, Antonio, que está empezando a suceder, porque es algo común, no solamente las personas que han llamado, sino otras personas incluso que me encuentro por la calle que escuchan el programa. Digamos que esto está creando escuela, y nunca mejor dicho, y hay muchas personas que están en descontento con la, en fin, con las resoluciones sobre determinadas cuestiones que dan sus médicos de cabecera respectivos y están deseando de plantearte a ti las consultas. Te puedo asegurar que muchas veces les digo, bueno, pero es que tampoco podemos convertir esto en una consulta privada. Si su médico le ha dicho esto, consúltelo, háblelo con el médico, debátalo. ¿Sabes qué te quiero decir, no? Que algunas personas creen que esta sección de la Mañana de la Sierra, ya aprovecho para decirlo aquí en antena, es algo así como una segunda opinión médica completamente gratuita. ¿Sabes qué te quiero decir, no? Sí, y claro, tampoco podemos ir por esos derroteros, porque si tuviéramos que mirar, o el doctor en este caso, tuviera que mirar analíticas y diagnósticos de cada una de las personas que escucha la radio, en fin, eso te tomaría prácticamente pues mucho tiempo y ponerte otra vez la bata blanca diariamente. No, y además habría que hacer lo que es una anamnesis, que ya te lo he dicho, que la anamnesis es todo lo que el médico descubre, o sí, todo lo que descubre en el primer contacto con el paciente. Sería ver todos los antecedentes familiares, factores hereditarios, circunstancias, dónde trabaja, en qué profesión, los factores de riesgo, si hay algo, si está tomando alguna droga o toma alcohol o fuma. Después habría que me cuente los síntomas, más o menos espaciado. Empezó así, terminó asado, después me pasó esto, y después explorarlo, tocarle la barriga, escucharle el peso, tomar la atención. Eso sería una consulta, y si no puedo hacer eso, no puedo hacer un diagnóstico, y eso no. Es decir, el programa este de la radio lo que pretende, o lo que pretendemos en la Escuela de Salud, es dar unos conocimientos básicos que, en mi opinión, en una opinión muy particular, debería todo ciudadano conocer, pero claro que a alguien le tiene que enseñar. Tú dices, es que esto lo debe saber todo el mundo. Bueno, ¿y quién se lo enseña? Entonces, a través de Radio Guadalete en este caso, y de la Escuela de Salud de especialistas ya, lo único que se pretende es que todo ciudadano tenga unos conocimientos básicos para su autocuidado, para conocimiento de qué puede ser grave, qué no puede ser grave, cuándo acudir al médico, cuándo no, y quitarle el agobio, quitarle la ansiedad ante cosas que, en mi opinión, todos deberían conocer, pero que no se explica, o se explica de muy desperdigado. Me escucha un programa en televisión, al cabo de un mes lo escucha otro, y entonces de esta manera, de una forma sistemática, se va explicando. Y siempre que lo podemos, pues concretar, como tú dices, algunos detalles, pero cosas particulares, no. Ahora, lo que sí lo puedo explicar es lo que yo haría si yo estuviera en su pellejo. Claro. Eso sí, y esto te puede orientar mucho ante una persona que ha vivido el tema durante 37 años, que ha estado en este lado de la mesa, y ahora se pone en el otro lado de la mesa, en el lado del paciente, lo que yo haría. Ahora, caso concreto, no. Ahora, dígame usted, yo iría al inspector, yo iría al periódico, yo lo anunciaría de esta manera, o me pondría con una pancarta, en fin, o yo haría esto, ¿no? Es lo que yo haría. Bueno, Antonio, lo cierto ya para terminar con esto es que, y te lo voy a decir a título personal, bueno, no a título personal solamente, sino por lo que puedo escuchar, por las llamadas y demás, que confía la gente en ti. Y alguna persona estará diciendo en este momento, bueno, ¿aquí qué pasa? ¿Está adulando aquí este hombre al doctor de manera completamente gratuita? No, es la pura realidad. La gente, claro, será de escucharte todos los lunes y acoge confianza, y claro, te puedo asegurar que hay muchas llamadas de personas que incluso insisto, quieres que se les traten temas concretos. Sí, claro, yo le digo lo mismo que tú, pero bueno, pregúntale a su médico. No, es que me gusta también conocer la opinión del doctor, porque lo escucho todos los lunes, porque tal. Antonio, estás creando escuela. Te lo digo en serio, así que enhorabuena. ¿Eh? Bueno, yo lo único que te deseo es agradecerle a la persona toda la confianza. Lo único que puedo decirle que yo pongo todo mi cariño y todo mi conocimiento, y que los temas que trato aquí, pues claro, son a base de experiencia, pero que antes de tratarlo me he informado, he vuelto a refrescar cosas sobre lo último que ha salido. Es decir, que antes de los programas de Radio Guadalete, cualquier tema, antes de he leído revistas, informes, libros sobre lo último que ha salido, para que sea una información actualizada. Yo creo que, en fin, que se hace todo lo que se puede, y lo hago con todo cariño. Es lo que a mí me gustaría que me trataran o me dijeran si yo fuera afectado. Claro. Y si lo conseguimos, pues mira, pues muchas gracias a todos los que tienen la gentileza de escucharnos. Tenía que decirte esto, Antonio, perdona, nos hemos llevado prácticamente 11 minutos de la sección, pero es que ya te digo, hace una semana muy movida desde el punto de vista del teléfono, también de personas que me han visto en persona. O sea que, bueno, vamos allá con los asmáticos, ¿no? El primer tema del día. La noticia es la siguiente: el cambio brusco de temperatura de la calle o local climatizado puede provocar crisis asmáticas. Pues sí, esta noticia salió a través de Europa Press, ha salido en mucha prensa, fue el pasado día 3, el sábado este pasado, hace dos días salió, y aunque parezca un poco quizás sorprendente, ¿no?, el asma y la temperatura de un local, pues sí, el asmático, como sabemos, es una persona que tiene una gran sensibilidad en sus bronquios a diferentes agentes que llegan, al polen del olivo, algunos gases, muchas sustancias que le llegan a los bronquios, y este reacciona de una forma exagerada. No como cualquier persona que tose un poco y expulsa el polvillo que ha tomado. No, esta persona es que es ya exagerada, una reacción muy exagerada, y se ahogan. Los bronquios se contraen, los músculos, el tubo se estrecha y el aire no puede pasar. Y sobre todo no puede salir. El asmático se caracteriza porque le cuesta trabajo meter el aire dentro de los pulmones, pero todavía le cuesta más trabajo echarlo, fuera. Y esto ocurre, se ha visto, bueno, y todo más o menos lo sabíamos, pero en fin, lo han puesto ya con estudios más de manifiesto, estudios más serios, por ejemplo, los cambios bruscos de temperatura que ocurre ahora en verano, cuando en la calle tenemos una temperatura de 38, 39 grados, 35 grados, y entramos en un centro comercial, en un bar, en correo, en cualquier sitio, o en nuestro propio domicilio, en donde la temperatura está, por ejemplo, a 20 grados. Pues de 35 grados de la calle a 20 grados de este sitio hay una diferencia de 15 grados. Entonces, eso es un choque para los bronquios, para todo el mundo, bastante grande. Pero ya digo, en estas personas asmáticas que son más sensibles, pues se produce una reacción brusca, y entonces pueden tener un ataque asmático. Esto también ocurre, muchos oyentes lo habrán escuchado, por ejemplo, personas muy sensibles al lumbago o al dolor de espalda. Personas que están en la calle y después entran en lugares fríos, pues salen, tal, lo toleran más o menos bien, pero después por la noche dicen, oye, tengo un lumbago, tengo como una ciática, se me corre por la pierna algunas veces, un dolor aquí en los riñones, y no se dan cuenta, o al menos lo perciben, y eso es debido a los cambios de temperatura que ha sufrido durante el día, yendo a la tienda, saliendo de la tienda, yendo al mercado, saliendo del mercado, entrando en una oficina, saliendo de la oficina, y todos esos cambios bruscos que hay durante el día, pues los notas. O trabajadores que se tiran 7 u 8 horas en una oficina con una temperatura de 20 grados debido al aire acondicionado, los músculos se adaptan, salen a la calle, hace calor, los músculos se dilatan por el calor, entra en su casa, otra vez fresco, y esos cambios son frecuentes, ya digo, dolores musculares del tipo de lumbago, ataques de asma como en este caso, o también hasta faringitis, problemas de garganta. También hay que tener presente en este caso que mucho aire acondicionado pues resecan el aire. Cuando pasamos por las calles muchas veces vemos que los extractores del aire acondicionado gotean. Hay una gotita que va cayendo a la calle porque no está recogida, y es que esas gotitas que están cayendo se le está robando a la humedad del aire. Y entramos en algunos sitios que no tienen humidificadores y en fin, vemos una sequedad en la garganta enorme, y en los ojos, ¿eh? Muchas veces también los ojos le irritan cuando entra en lugares donde hay aire acondicionado y no hay humidificadores que compensen la extracción de ese vapor de agua que le está robando el aire acondicionado a la atmósfera. Ya hace una semana, creo que fue, hace un par de semanas, hablamos acerca de poder tener incluso un... ¿cómo se llama esto, hombre? Esto que humidificador, se utiliza para, ¿no? Humidificador, sí, pero algo más casero, ¿no? Estos recipientes, no me acuerdo ahora. El pulverizador, exactamente. Sí. Recomendábamos a estas personas que tienen aire acondicionado en su casa y que no tienen humidificador incorporado, este aparato, porque vale más caro, en fin, o tiene ya cierta antigüedad, pues recomendábamos que con un pulverizador de esto de que se le echan a las plantas, ¿no? Hay una como una pistolita llena de agua en un tarrito, pues que espolvoreen la habitación y eso pues da un, después se aguilla, va cayendo, pero en fin, le da una humedad a la atmósfera que le permite no tener esa irritación que provoca muchas veces los aire acondicionados en la garganta. Los aire acondicionados a veces también provocan que aparezcan algunas enfermedades, como en fin, ya hemos visto que hay alguna enfermedad respiratoria que muchas veces tienen que ingresar hasta los hospitales porque aparecen hasta neumonías debido a que crecen algunos tipos de microbios dentro de los aparatos de aire acondicionado, sobre todo de las grandes empresas, aunque ya está muy controlado, pero de vez en cuando pues aparecen casos de infecciones y neumonías debido a los aire acondicionados de empresas que deben estar controlados periódicamente para evitar que aparezcan estos casos. Pues muy bien. Si te parece, Antonio, podemos ya pasar al siguiente tema. Pues sí. Pues muy bien. También relacionado un poquito con el calor, que puede ocurrir en cualquier época del año, claro. Pero hemos intentado sacar cosas relativas a esta época. Bueno, los calambres musculares. Exactamente. Uh-huh. Vamos, el tema de esta semana se trata de los calambres musculares, entre otras cosas porque suele ser bastante frecuente en verano y es debido precisamente a los cambios de temperatura con el calor. Recientemente, ayer, terminaron los campeonatos mundiales de natación en Barcelona, de estos días, y entonces, bueno, y además durante este verano, durante todo el verano, vemos que hay campeonatos mundiales de atletismo, campeonatos europeos, y vemos, podemos ver cómo los deportistas calientan tanto antes de salir a hacer la competición como después, hacen ejercicio, no se quedan parados, y eso es fundamental para evitar los calambres musculares. Y nos podemos preguntar, ¿y qué es un calambre muscular? ¿Qué se entiende por un calambre muscular? Pues simplemente una contracción dolorosa e involuntaria y de corta duración, dura poquito tiempo, de un músculo o de un grupo de músculos. Es decir, cuando los músculos se contraen, se agarrotan de forma involuntaria, sin que uno haya, en fin, eso es nada especial que uno quiera, quiero tener un calambre, nadie quiere, ¿no? Y además es doloroso, es decir, se agarrota y es muy doloroso, esto se le llama un calambre. Y además, cuando se produce un calambre se queda esa zona incapaz de moverse, queda garrotado, eso queda fijo. También se le llama contractura muscular, es lo mismo, ¿eh? Un calambre y una contractura muscular es lo mismo. Es, ya digo, una contracción dolorosa e involuntaria, de corta duración. Estos calambres normalmente suelen salir, pueden salir en cualquier parte de cuerpo donde haya músculo, pero lo más frecuente que son en la parte de atrás del muslo, en la parte de atrás, en la pantorrilla y también en los dedos de los pies. Aunque pueden salir en las manos, en el hombro, en cualquier parte, pero estos son los sitios más frecuentes, detrás del muslo, en la pantorrilla y en los dedos de los pies. Y hay una serie de circunstancias que favorecen que aparezcan estos calambres, circunstancias que hay que conocer para, en lo posible, evitarlas. Una, por ejemplo, es la arteriosclerosis, que la arteriosclerosis, como todos los oyentes de Radio Guadalete recordarán, es simplemente la estrechez de los vasos sanguíneos, de las arterias, debido a que con el tiempo, esto aparece en personas ya de cierta edad, de cierta madura, se van acumulando el colesterol, la grasa, las arterias se endurecen, las arterias se hacen duras y disminuye el flujo de la sangre. Pasa menos sangre y esto hace al pasar menos sangre que los músculos pues no puedan trabajar bien. Y un mecanismo de defensa para no trabajar dice, me engarroto y ya no trabajo. Se queda contraído y ya no, por mucho que nosotros queramos, la pierna no responde y una forma que tiene el cuerpo de defenderse. Como no le llega bastante sangre, pues así de esa manera, pues no trabaja, se engarrotan, hay un calambre y ya está. Esto es en caso de que haya alguna enfermedad como la arteriosclerosis. Pero también puede ser persona que no tenga arteriosclerosis simplemente de que no se ha calentado. Cuando uno hace calentamiento en un ejercicio físico, los músculos pues reciben los vasos sanguíneos del músculo, pues se abren para que entre más sangre. Se van abriendo poquito a poco, la sangre va entrando y el músculo va recogiendo el oxígeno y las sustancias nutritivas que necesitan para hacer su trabajo. Pero si no calentamos, si el deportista no calienta lo suficiente, los vasos sanguíneos no están dilatados cuando empieza al ejercicio. Entonces, ¿qué ocurre? Que empieza el futbolista a correr o el atleta a correr, los vasos no están preparados, no están dilatados, y entonces el músculo, como no recibe suficiente sangre porque los vasos no están dilatados previamente, no los hemos dilatado poquito a poco con el calentamiento, pues los músculos dicen, yo no trabajo. Yo tengo que hacer un trabajo y no recibo suficiente oxígeno y suficiente alimento, así que me contraigo y aquí no se trabaja. Entonces el deportista o el jugador de fútbol cae al suelo con la pierna encogida y aquí no se mueve nadie hasta que no lo entra en calor y le entra más sangre, que es el masajista el que le hace entrar en calor con los masajes para que se abran los vasos sanguíneos y penetre. Uno de los efectos que tienen los masajes, cuando alguien dice, mira, dame un masaje en el hombro, dame un masaje en la espalda, que la tengo muy contraída. Debido al estrés, debido a la postura trabajando, pues los músculos se contraen y entonces el masajista lo único que hace es trabajar los músculos para que entren en calor y se abran los vasos sanguíneos. Y entonces, uy, qué bien me encuentro después de un masaje en la espalda. Y es simplemente porque al entrar en calor, no ha hecho ejercicio, el ejercicio lo ha hecho el masajista en este caso, la sangre entra, le entra oxígeno, le entra alimento y entonces el músculo pues se relaja y uno está en la gloria. El sobreesfuerzo muscular, como ya digo, de deportistas, los trabajos agrícolas, los trabajadores de la construcción, por ejemplo, son personas que, como no hagan calentamiento previo, un poquito, pues lo pasan mal. En Japón, por ejemplo, todos hemos visto que muchos en la oficina, antes de entrar en grupo, hacen todo algo de ejercicio, porque después están mucho tiempo en la mesa de la oficina, hay cansado, mirando el ordenador, y termina con unos dolores de cuello y de espalda, además de la tensión psíquica de las preocupaciones, pues que la hacen pasar mal. Otra de las causas de los calambres son las pérdidas de agua y de sales. Por ejemplo, cuando se suda mucho, personas que sudan mucho y no toman suficiente agua y sal, dicen, no bastan el agua. Hemos dicho que el gazpacho, la ensalada o las bebidas isotónicas de los deportistas son importantes porque recuperamos el agua que hemos perdido, pero también las sales. Y cuando hay diarrea y vómito, igual se pierde agua y sales. Y después hay otra serie de calambres que aparecen, por ejemplo, con las lesiones nerviosas de los nervios, no solamente porque se pierda agua o sal o se haga un ejercicio, por ejemplo, una lesión del nervio, del cable que lleva el estímulo para que el músculo se contraiga. Eso pasa a los diabéticos. Los diabéticos tienen frecuentes calambres en las piernas, en las pantorrillas, en los dedos de los pies, y a lo mejor no han hecho ejercicio físico exagerado, ni han tenido diarrea, ni vómitos, sino simplemente que el nervio está lesionado. Y mientras no trate tú esa lesión, trate la diabetes y la lesión del nervio, pues le van a seguir dando calambre o la hernia discal. La hernia discal, como sabemos, es que el nervio que sale desde la espalda y que va hacia, por ejemplo, hacia las piernas, pues queda comprimido, queda apretado y entonces ese nervio funciona mal. Y también aparecen, por ejemplo, estando acostado es frecuente en algunas personas, sobre todo si se le enfrían los pies. Hay personas muy sensibles al frío, que reaccionan mucho al frío, tus vasos sanguíneos se cierran y como por la noche, en verano mismo, se refresque de noche y tenga los pies un poco descubiertos, pues le dan unos calambres los dedos, la pantorrilla, que se despiertan y lo pasan mal, aunque dura poco tiempo, pero hasta que entra en calor, pues lo pasan mal. Y el tratamiento, pues es muy sencillo. Reposo, si ha habido un esfuerzo físico fuerte, calor, para que se abran los vasos sanguíneos, estiramientos, que es igual, entra un poquito, hace estiramiento muscular para que los músculos trabajen lentamente, y el masaje, un masaje en la zona, que también caliente los músculos, solo es suficiente. Pero si es dolor muy intenso y no cede en pocos minutos, pues hay que acudir a urgencias, en donde te ponen un relajante muscular, un calmante, y se te quita el calambre. Y para prevenir, pues tratar las causas. Si hay diarrea, si hay aterosclerosis, pues mejorar la circulación sanguínea, compensar con agua y sal las pérdidas que se haya tenido con diarrea o con vómito. El plátano es muy recomendable, ahí vemos como los tenistas o Rafael Nadal, cuando además de beber bebidas isotónicas por la gran sudoración que tiene 3 o 4 horas de tenis, pues también comen plátano, pues tienen pico en potasio y notas sales muy importantes, protegerse sobre el frío, y ya digo, y hacer estiramiento muscular antes y después de una actividad deportiva. Normalmente los calambres no tienen importancia, son leves, son muy molestos, pero si aparecen de forma repetida hay que acudir al médico de familia para descartar que tenga alguna enfermedad de las que hemos comentado que sea la causante. Y simplemente decir que el mayor peligro de los calambres es cuando ocurre en un bañista, ahora en verano, porque hay peligro de ahogamiento. Es muy frecuente que muchos de los ahogamientos se ha debido a calambres, personas que se adentran mucho en el mar o personas que están en la piscina y no han calentado y no han entrado lentamente en el agua para que se adapte el cuerpo, sino que se han tirado de golpe, y además de la hidrocución o corte de digestión que puede ocasionar ese cambio brusco de temperatura, pues los músculos dejan de responder. Y ya digo, una persona, aunque sea experta nadadora, como le da un calambre, se queda sin poder mover esa zona, así que hace calentamiento y entra progresivamente en el agua, no de golpe. Es decir, uno puede entrar de golpe, pero si antes ha duchado, o antes ha entrado y después ha salido, y entonces ya entra, ¿no? Que el cuerpo se ha llevado hasta ahora. Estando en seco y tirarse al agua muy fría es muy peligroso, ya digo, porque el cuerpo no está adaptado, aunque sea experto nadador. Se mete uno en el agua, se refresca, sale y ya se tira de golpe. Pues muy bien, ya queda todo dicho en relación a los calambres musculares. Bueno, no sé si quieres hacer una pregunta, pero... Hombre, te iba a hacer una pregunta, puede parecer un poco así de perogrullo, ¿no? Pero la sensación de un calambre muscular, yo fíjate, sí he tenido cosas, pero calambre muscular todavía de momento al menos no. ¿Es similar a cuando, por ejemplo, estás durmiendo, se sube un gemelo? ¿Es el dolor similar, algo parecido? Es un calambre. Es un calambre también, ¿no? Es que es típico, es que la pantorrilla, los gemelos, sí. Cuando te engarrotado y te despiertas y un dolor que no sabes cómo ponerte, eso es típico, ese es un calambre típico. Ya, bueno. Pues Antonio, si te parece, empezamos ya con... la sección de consultorio. Sí, una consulta muy frecuente que suelen hacer en los servicios de urgencia, sí. Y cuando alguien acude a un dolor de vientre o cuando alguien está en casa y tiene un dolor de vientre, que es muy frecuente, pues no sabe uno hasta qué punto puede ser grave o no, porque ahí dice, eso puede ser apéndice, esto puede ser una peritonitis, eso puede ser una úlcera, eso, bueno, y puede ser hasta un infarto de miocardio. Hay veces que un infarto de miocardio, pues el dolor se refleja en el vientre y el único síntoma que da. Es si hay personas en las que el infarto de miocardio comienza con un dolor en el epigastrio es la zona por encima del estómago, es decir, zona que está situada arriba del ombligo, entre el ombligo y el esternón, esa zona se llama epi, que significa arriba, y gastrio, estómago, es decir, por encima del estómago, pues puede ser el único síntoma de un infarto, pero también puede ser de una pancreatitis, puede ser de muchas cosas. Entonces, en el vientre tenemos tantísimos órganos, que la verdad, cualquiera de ellos te puede dar un dolor fuerte, puede ser un cólico nefrítico, puede ser, ya digo, el apéndice, puede ser la vesícula biliar, una piedra, y entonces, pues, una infección por una gastroenteritis. Entonces, bueno, dolores de barriga hemos tenido todos. ¿Cuándo hay que acudir a urgencias? Porque, por lo menos para que te vean. Porque el niño tiene un dolor en la barriga, no sé si será grave, no será grave, puedo esperar mañana, no puedo esperar a mañana. Si dice, ha venido usted muy tarde, o dice, opa, esta tontería viene usted. Entonces, ¿cuáles son los signos que los médicos consideramos que cualquier persona debería conocer para saber exactamente si una situación requiere una atención, por lo menos un estudio para descartar un problema? ¿Cuáles son esos síntomas y esos signos? Bueno, pues un signo de alarma ante un dolor abdominal, una persona que tiene dolor de vientre. Y alguno de estos signos, cualquiera de ellos, es decir, puede tener varios o puede tener uno, o en fin, pero que una persona que tenga dolor de barriga y tenga alguno de los signos que yo voy a decir ahora, pues es un signo de sospecha de que puede haber algo. No quiere decir que lo haya, ojalá no lo haya, pero que en mi opinión debería acudir a urgencia, al servicio de urgencia de su centro de salud o donde lo tenga asignado. Si mire usted, yo tengo un dolor de vientre, y aparece, además del dolor de vientre, tengo esto, y la verdad, yo ya había escuchado de que esto es bueno que lo consultara. Pues estos signos son: uno, la pared del vientre que está dura y sensible al tacto. Es decir, yo me toco la barriga y la veo que está dura, ¿no? Porque normalmente tú tocas la barriga y está blandita, aprieta más o menos, te molesta más o menos, pero en fin. Pero cuando una está como una tabla, dura como una tabla y sensible al tacto, es decir, al tocar me duele, al tocar me duele la pared, y además está dura. Y sobre todo, si además tiene fiebre, si se junta con la fiebre, es un signo que puede ser de alarma, puede ser una peritonitis, una apendicitis, así que ojalá sea una cosa transitoria, que no dure, pero yo acudiría a urgencias. Sí, dolor de barriga, con la pared dura, es decir, con la barriga dura, los músculos duros, y que me duele al tocar, está sensible esa pared al tacto, y si encima hay fiebre, acudir a urgencias. También, si hay un dolor de barriga y fiebre mayor de 38 grados. Si no, usted me duele la barriga, pero es que además de dolor tengo fiebre, más de 38 grados. O dolor de barriga con vómitos y diarrea. Y sobre todo si hay fiebre. Es decir, si yo tengo diarrea o vómito, y además dolor de barriga, normalmente, hombre, muchas veces eso dura un cuarto de hora, media hora, en un retortijón y no tiene importancia. Pero si es un dolor persistente, persistente, con vómito o diarrea, y sobre todo si hay fiebre o tiene sangre las heces, conveniente consultarlo. Si me dice que tengo, vengo por esto, pero es que además tengo fiebre o tengo he visto sangre en las heces. Entonces te toman la atención, te exploran, te hacen una serie de pruebas que hacen allí y ya descartan que vaya a haber algo más gordo. También es importante que si hay un dolor de vientre con dolor o apretamiento en el pecho, dice, me duele la barriga, oye, pero es que también el pecho lo tengo como apretado, me duele en el centro del pecho o entre las escápulas, entre las paletillas de la espalda, entre las dos paletillas tengo un dolor en el vientre, oye, y las paletillas me duelen, puede ser signo de infarto, ojalá no lo sea, pero cuando va a una urgencia, dice, yo vengo porque tengo dolor de vientre, me duele el vientre bastante, pero es que además tengo un dolor aquí en el pecho como un apretadero o entre las escápulas, entre las paletillas, esos son signos de alarma. También se aparece dolor en el vientre y dificultad para respirar. Puede haber, un problema de vientre, una pancreatitis, que es un problema gordo, la pancreatitis, la inflamación del páncreas, es un problema agudo y muchas veces se irradia, se corre hacia el pecho. Pero es igual, también puede haber dificultad para respirar por un infarto, por una embolia pulmonar y que también hay dolor de vientre, puede afectar también al vientre. Dolor de vientre con sospecha de embarazo o embarazo confirmado. ¿Qué significa? Que si una señora, una mujer, le duele el vientre y se hizo la prueba de embarazo y sabe que está embarazada, dolor de vientre con embarazo hay que acudir al médico o haber alguna complicación, como por ejemplo puede ser que sea un embarazo tubárico, un embarazo en las trompas. Entonces eso puede dar complicaciones gordas. Una mujer embarazada con dolor de vientre debe acudir a servicio de urgencia para descartar, no, mire usted, esto no tiene importancia, esto es cualquier cosa, o no, mire usted tiene que hacerse otras pruebas, lo que sea, porque puede haber problemas, o que haya sospecha de embarazo. Es decir, que una mujer que tiene dolor de vientre, no se ha hecho análisis, pero usted tiene un retraso de la regla de 2 o 3 semanas, y ya le tocaba, y no ha puesto medio, sino porque quiere quedarse embarazada y no ha puesto medio, oye, puede tener un embarazo de poco tiempo, porque yo no he puesto medios, y encima dolor de vientre, puede ser, ya digo, un embarazo ectópico. También quedan ya 2 o 3 síntomas más interesantes, que es un dolor de vientre y hemos tenido un golpe reciente en el vientre. Es decir, que alguien me ha dado, jugando fútbol, le ha dado una patada a la barriga y al cabo de unas horas, pues oye, tengo un dolor aquí en el vientre, será de la pata. Puede que sea del mismo golpe en la musculatura y no tenga mayor importancia, pero un golpe en el vientre siempre hay que pensar que haya rotura de un órgano. Si tiene sangre en la orina, pues sospechamos que ha sido una lesión renal de riñón, pero es que también puede ser en el bazo. El bazo, como sabemos, es una víscera del tamaño de un puño que hay en el lado izquierdo del vientre y que muchas veces los accidentes de tráfico ante un golpe de la barriga se rompe y produce muchas veces una hemorragia bastante importante que va goteando poco a poco, pero cuando te das cuenta tiene un problema gordo. Entonces, un golpe en el vientre que al cabo de un tiempo, de unas horas, cursa también con dolor de vientre, hay que acudir al médico, o malestar general o mareo, siempre hay que acudir, y si el golpe es intenso, si hace un buen golpe, siempre hay que acudir al médico, aunque al principio no se tenga síntomas, porque por lo menos para que te haga un historial, y venga usted, si usted nota algo viene, pero ya tiene una referencia de la primera visita. Y después, dolor en el vientre, por supuesto, con mareo o con sensación de desmayo, hay que acudir al médico. Es decir, me duele la barriga, pero es que más estoy mareado, se me baja la tensión. Eso hay que acudir al médico, porque tiene una hemorragia digestiva o cualquier otro problema gordo. Y por supuesto, si un dolor de aparición brusca, muy intenso, tanto y qué dolor tan fuerte, qué dolor, yo no aguanto esto, un dolor muy intenso y que aparece bruscamente, hay que acudir, puede ser también un problema de aorta, un aneurisma de aorta, todo dolor de vientre intenso y de aparición brusca, hay que acudir al médico para descartarlo. Sobre todo, ya digo, en estos casos es el estado general. ¿Cómo se encuentra uno? Si uno dice, yo encuentro bien una molestia, pues mira, sí, es la diarrea, que no. Ahora, como no tenga sudores, tenga como sensación de falta de fuerza, eso, siempre hay que acudir al médico y sobre todo con la fiebre. Pues muy bien, dicho queda. Antonio, seguiremos al pie de la letra, como siempre, esas recomendaciones. Gracias y hasta el mes de septiembre ya. Sí, como tú bien dijiste, uh-huh. Pablo, son muchos datos muchas veces en, este, sí. en esto y nadie va a estar tomando nota con un lápiz. Recordar a todos que dentro de un par de días, porque yo esta grabación me la pasa después Pablo, sí. después yo lo paso a webmaster, Manuel Ramírez Ordóñez, que hace una labor extraordinaria, que es el webmaster de especialistas ya, se encarga de pasarlo junto con otras cosas a nuestra web y podrán escucharlo en diferido, ya digo, dentro de un par de días ya estarán, y junto con todos los programas anteriores. Desearle a todos muy felices vacaciones, estén donde estén, en su casa o en fin, y si en el trabajo ya los cogerán adelante, pero señal de que hay trabajo, si no pueden tomar la hora, porque están en el comercio, en la hostelería, lo que sea, y a todos desearle todo lo mejor para este verano. Pues muy bien, Antonio, hasta el próximo mes de septiembre, y que tú también lo pases muy bien, por supuesto, ahí en Canarias. Pues muy bien, ¿eh? Allí estaré. Un abrazo. Me sigo esperando, pasando buenos días. Hasta luego, Antonio. Hasta luego.